comunícate con Más Vale Magazine al 4-201-0276. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com.ar. En Facebook y en Twitter, Más Vale Magazine. Escúchanos todos los viernes de 19 a 21 por Cítrica Radio 88.5. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿No estoy bien? Sí. Escúchelo, mire, a ver si me parece que usted es idiota. Escúchela, escúchela, a ver si la identifica. Subile, flaquito, subile. ¿Están hablando en francés? Bueno, está hablando en francés. Sí, sí, La Mentira. Es una serie, La Mentira. Se lo digo en francés, La Mentira. Si por la H no se dice. Es otra de que voy a hablar más adelante. Esa es otra, sí. La Mentira es una serie. La vi. ¿La vio la policía francesa? Sí, la fuerte, vi. Fuerte. La primera y única vez que ha habido o que vi una serie con una. Asesina serial. Una asesina mujer serial. Claro. Sí, una peligrosa asesina llamada Jeanne Devel. Jeanne Devel, lo parecido Jeanne Devel. Me sale en francés. La actriz está maravillosa. Sí, muy bien. Aterrorizó a Francia hace más de 25 años atrás. Su hijo resulta, no lo voy a decir, no voy a spoilearle mucho, pero resulta que su hijo es el policía que va a investigar. No spoileé, ya está. Bueno, eso se dice, lo dicen al principio de la serie. No, yo no spoileo nada, no le voy a decir cómo termina. No, pero esta mujer mató un montón de gente y resulta que van para acá, van para allá, y todo lo que tiene policial de terror. Y el policial de terror francés es muy especial, a mí me gusta mucho el policial francés. Sí, a mí me gusta el cine francés en general, ¿sí? Porque esa lentitud que los caracteriza, ¿sí? A mí me gusta. Sí, a mí también me gusta, sí. Hay mucha gente que le da un poquito de, no sé. No lo quiere todo mal. Está acostumbrado a mucho Hollywood, ¿ya? Y claro, mucho ruido. Todo rápido, mucho, todo tiro, pero no, esta está muy buena. La actriz se llama Carole Bouquet, se llama ella. Excelente. Fred Testot es el hijo y Jack Weber es otro actor y Pascal Desmoulins, que es el H de policía, Frederic Bell, bueno, el nombre que... Excelente. Muy, serie, muy buena, eso está en Netflix también. Sí. Ahora sí vamos a escuchar la otra cortina. Ah, va a hablar de otro. Sí, claro, la eché rapidito, etcétera. Esto es Merlí, ¿lo vio este Merlí? Merlí, no me enganché. ¿No se enganchó? No me enganché, pero todo el mundo habla de está Merlí. Está muy buena, yo la vi. Así que voy a ver si ¿la viste, flaquito? Sí, acá Luca también la vio. Muy linda, es una serie de televisión española, en realidad es catalana. Es catalana, claro. En catalán. Habla en catalán, pues yo la vi traducida al español, por supuesto. Se puede ver que en Netflix puede hacer usted. Sí, puede verla en subtitulada, exactamente. La productora se llama Veranda TV, del grupo Godoy Boomerang, emitida en la cadena catalana TV3. De entre septiembre del 2015 y enero del 2018, o sea, bastante nueva. Yo vi tres temporadas, no me sale por los dientes. Tres, no me va a salir. Comen trigo. Bueno. Pero resulta que este Merlí, es el nombre del protagonista, es profesor de filosofía. Sí. Bueno, y todos los capítulos habla de un filósofo en particular. Claro. Y resulta que con el devenir, quería decirlo. Con el devenir de los capítulos, él va preparando la clase en base a lo que va pasando. Claro. Entonces trae algún filósofo en particular, bueno, está influenciada por el Club de los Poetas Muertos. ¿Viste esa película? Sí, la vi hace años. Tiene mucho que ver con la educación y esas cosas. Siempre me acuerdo una cosita cortita, ¿no? De la serie. Tenía que presentarle a los padres, a los chicos, lo que iban a hacer como proyecto para la educativa, digamos, ¿no? Entonces usted tiene que ponerle entre todo lo que ponga en la diapositiva como la educación finlandesa. Entonces se mostraba cómo hacía un montón de cosas que decía que hacía, como antes en la educación finlandesa hacemos esto y todos los padres, qué bien. Mira, las tontas son en todos lados, no era solamente allá. Claro. Bueno, otra cosa, que esto se produjo en la televisión catalana, por supuesto. Allá por el 2016 dice Netflix, bueno, lo va a comprar los derechos, qué sé yo. Y bueno, ahí arrancaron ellos, termina en enero de 2018 la serie, ya terminó, digamos, ¿no? Se le no spoileé, porque no, voy no, a intentar ya terminó, volver no, a verla no, porque... no, no le voy a decir porque el final. Los otros días vi en Facebook una un comentario que había varias fotos, ¿no? Una compaginación fotográfica en la cual el profesor Merli dice que no tanto esto, no tanto lo otro, no tanto lo demás, sino mucho más psicoanálisis. Sí, bueno, tiene con mucho que ver con el psicoanálisis. Me pareció maravilloso que difunda y promocione el psicoanálisis. Bueno, hay uno de los protagonistas que se llama... ¿cuál? ¿Ustedes saben lo que es un spin-off? Spin-off, allí se escribe. Spin-off es cuando hacen otra historia dentro de, de uno de los personajes de la historia principal. Por supuesto, en este caso, se llama Paul, es el carilindo. Spin-off. Uy, yo qué dije. Sí, perdón. Bueno, se dijo que se iba a hacer un spin-off, digamos, otra historia con el Paul este, parece que no. Le digo la última, vamos a escuchar. Esta es la última, me gustó también. A ver. La otra. Ahí va a venir, qué lindo, me gusta cómo hace el burrito. Sí, la vi. Esta la vi. Bueno, ahora sí podemos hablar de algo. ¿Le gustó? La profe danesa. Sí, Rita se llama. Rita. Bueno, es una serie, por supuesto, de comedia dramática danesa de TV2, se llama la productora. Se estrenó ya por febrero de 2012 y yo me di cuenta, bueno, no soy ningún tonto. ¿Y usted sabe cómo que se da cuenta cuando es vieja la película o la serie? Por la ropa. No. ¿Por qué? Por los celulares. Claro. ¿Ves los celulares viejos, esos que teníamos nosotros? Me acuerdo uno viejísimo que era como un ladrillo que tenía grande paz. Ayer el Movicom. Claro, después no existe más. No, después vinieron otros un poquito más viejos. Empieza allí. La serie dinamarquesa se produjo también internacionalmente en Netflix. Va por la cuarta temporada. Yo vi tres temporadas, nomás. ¿Hicieron cuatro? Yo creo que vi todo, pero a lo mejor están haciendo una nueva. Sí, por eso. La protagonista Rita Marchen... Ya cuando las extienden... Sí, pues es muy largo, sí. Cuando las extienden tanto ya... No, pues ya la fuerza mucho, ¿no? Bueno, la mujer se llama Rita Marchen, o sea, el nombre de la protagonista... El personaje, se llama Millie Dinesen, esta mujer que es una maestra de tartaruga, madre soltera, es muy rara esta mujer, se la pasa fumando, no tiene problema, es muy, decían, de casco liviano, se decían. En otra época se decía así, porque eso no le faltan a nadie. Que es muy liberal. Ubiquemos esto en el país Dinamarca. Dinamarca. No es en un país de bananas. No, la verdad que no. Es en Dinamarca, no. Claro. La verdad que no. Igual tiene los problemas que tenemos nosotros también, ¿no? Con la educación. Exactamente. Pero es otra cosa. A mí lo que me... Disculpenme, tengo mi verborrágico. Vio lo que es la educación allá, ¿no? Sí. Bueno, tienen salas comunes, están todos los chicos juntos, ¿no? Formación marcial como acá, ¿vio? Además ella es medio como un comodín. Sí, pues la ponen acá, la ponen allá. Sí. Muy interesante. Pero de todos modos, digamos que el estilo de vida de la sociedad danesa es liberal en un sentido... Total, sexual, digamos. Un claro sentido de libertad, digamos, a diferencia de una democracia de bananas. Como la nuestra. Bueno, yo le hablaba del spin-off. Hicieron un spin-off, ¿sabe con quién? Con Jordi. ¿Se acuerda quién es Jordi? No. La gordita. Es otra maestra, amiga de ella. Divina, un personaje encantador. Bueno, en 2015 hicieron un spin-off de ella. Un personaje divino. Sí, me gustó el personaje también. Esta mujer, Millie Dinesen, que es la Rita, digamos, ganó un premio en el Festival de Televisión de Monte Carlo, categoría Mejor Líder Femenina. Bueno, en Estados Unidos se hizo un piloto en 2013 que llamaba Anna Gunn, pero no falló nada. En Holanda hicieron otra que se llamaba Tessa, y sí, le fue bien. Y la otra también fue hecha en Francia, en TF1, llamaba Jam. Muy interesantes las tres series. Le gustó. Bueno, tiene que ver Merlí, ¿Cómo? Merlí la tiene que ver. Bien, perdón. Es que el temita suyo con los dientes. Que fue el coche con los dientes y la humedad. A mí el vidrio y lo que la baba de los dientes cuando habla así. No debí pensar jamás. En Más Vale Magazine. Lograr tu corazón. No nos interesan los rankings. Hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí. No nos interesan los 40 principales. Sin importarme que eras buena, mi ilusión fue de cristal. La música que nos gusta. Se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. Porque sí. No te olvides de mí.